Apocalipsis capítulo 11, versículo 16 al 18. En este nuevo mes, el último del año, vamos a cambiar el tema de nuestra predicación. Hemos venido estudiando acerca del evangelismo, y para hablar del evangelismo utilizamos el tema acerca de los eventos del fin, para que entendiéramos cuál era la urgencia de nuestra misión de llevar el evangelio a las personas. Este mes vamos a cambiar el tema va a ser la adoración. El primero y el más importante de todos los propósitos de Dios para nuestra vida es la adoración, porque hemos nacido para adorar a Dios, ¿verdad? Usted vive y respira es porque usted necesita amar a Dios, vivir para Dios en primer lugar, ¿amén? Así que quiero que toque a la persona que esté al lado y le diga: sin adoración, ya usted sabe, sin oración, si no se lo sabe, apréndaselo, dígale: sin adoración no hay bendición. Amén, hermana. ¿Usted qué? ¿Está castigada ahí o qué? Ah, ya. Apocalipsis capítulo 11, versículo 16 al 18. Apocalipsis 11, 16 al 18. ¿Ya lo encontró? Dice ahí: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que vamos a oír en esta mañana. Oh Jesús, danos la fe suficiente para creerla. Danos la fe suficiente para aceptarla tal y cual ella es, Padre. Nada más, nada menos que tu voz para nuestra vida. La revelación de tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Que al picar tu palabra y que ella sea expuesta, Señor, tu presencia sea fluyendo como un viento recio en este lugar, Señor, cambiando los corazones, trayéndonos a la genuina conversión, Padre Santo, al real amor verdadero por ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén, hermano. Vamos a continuar hablando, y el título de lo que vamos a compartir es los eventos del fin. Entonces usted dice: pero luego eso no era de evangelismo. No, pero también le cabe a la adoración. Y le voy a explicar por qué también le cabe a la adoración. Cuando estos ancianos, los 24 ancianos del versículo 16, dicen esas palabras, ellos las están refiriendo con respecto, en respuesta mejor, a las siete trompetas ya han sonado. A ver, me explico mejor. Libro Apocalipsis tiene tres juicios, resumidos en sellos, trompetas y copas. Cuando los 24 ancianos dicen estas palabras, ya han pasado los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas. Juicios terribles sobre la tierra. Juicios que aterran, hermano. Pero en lugar de los 24 ancianos decir: no, pues mire cómo Dios es de malo y de terrible, mire cómo está destruyendo la tierra y cómo está castigando a los pecadores. No, ese Dios es terrible, nos sentimos avergonzados de este Dios. En lugar de decir esas cosas, lo que hacen los 24 ancianos en el cielo es exclamar adoración. Ante los juicios apocalípticos, ante la eventualidad del fin del mundo, estos hombres lo que hacen, hermano, es adorar a Dios. Amén. Si lo nota, Cuando dice el versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de ir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Amén. ¿Lo nota? Porque cuando un cristiano, un hijo de Dios, oye acerca del fin del mundo, oye acerca de la venida de Cristo, esto no debe producirle en su corazón terror y miedo, y ahora no puedo dormir y me van a dar pesadillas. Lo que debe producir en él, una de las cosas que debe producir en él, es un deseo de adorar a su Señor, porque Él es justo. Los juicios que vienen sobre la tierra es un reflejo de la justicia de Dios, hermano. Y cuando uno oye de ellos, tiene que querer postrarse en genuina y sincera adoración, decirle: Señor, yo te amo, aquí está mi vida, yo estoy para vivir para ti, quiero consagrarme a ti. Amén. Amén. Y por eso es que el tema de los eventos del fin no solo nos sirve para hablar de la urgencia de la misión a la que Dios nos envió a la tierra, sino también nos sirve para hablar acerca del hecho que de la adoración, del hecho de la consagración y la entrega genuina a Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Amén. Así que hoy vamos a decir tres cosas más, la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y después de esto, nos dedicaremos los próximos domingos a hablar acerca de lo que va a suceder aquí en la tierra, no lo que va a seguir pasando en el cielo, eso creo que muchos ya lo manejan, pero sí lo que va a seguir pasando aquí en la tierra una vez Cristo regrese. Vamos a empezar a hablar sobre los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios derramada sobre la humanidad. Pero en primer lugar, en esta mañana, hermano, la venida de Cristo es paciente, es lo primero que quiero dejar en tu vida esta mañana. La venida de Cristo es, ¿qué, hermano? Paciente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Amén. No la oía. ¿Qué dice la Escritura? Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor retarda su promesa, si alguno la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea su nombre. En primer lugar, la venida de Cristo es paciente, ¿cierto? Algunas personas en aquel entonces se preguntarían: bueno, han pasado 60 años, han pasado 70 años, desde que Cristo iba a regresar y Cristo no ha regresado. Han pasado 40 años desde su promesa y Cristo no ha regresado. Hoy día, 2000 años después, muchas personas, y con más veras todavía, se hacen esa pregunta y dicen: bueno, han pasado 2000 años aproximadamente desde que Cristo dijo que iba a regresar a la tierra, y pero Cristo no viene, y ahora va a terminar un año más y Cristo no viene, hermano. ¿Será por eso que Cristo no va a regresar? ¿O que su promesa es falsa o es mentira? Quiero que tenga en cuenta lo que dije predicaciones atrás, hermano, que la primera de Cristo fue profetizada 4000 años antes de que él apareciera. Seguramente en el lapso de esos 4000 años también hubo personas que empezaron a decir: eso del Mesías es mentira, eso que va a venir un Mesías a liberarnos no es falso, eso no puede ser cierto. Y pasaron los años, pero como Dios lo había prometido, Dios lo cumplió, hermano. El Mesías vino a la tierra, nació en Belén de Judea, murió en la cruz y fue nuestro Salvador, hermano. Ahora, ese mismo Jesús lo prometió y dijo: yo voy a regresar. Han pasado 2000 años y no regresa. ¿Será por esto que el regreso de Cristo es una fábula, un mito, una mentira, hermano? La razón por la que Cristo no ha venido nos la dan estos dos versículos. En primer lugar, el versículo 8 nos dice: no creamos que Dios mide el tiempo como nosotros. Obviamente esto no hay que tomarlo literal, esto es una figura, ¿cierto? Es una figura. ¿Qué quiere decir? Que no hay tiempo en Dios. Que Dios no mide el tiempo para nosotros, como nosotros mejor. Que todo el pasado, el presente y el futuro, hermano, todo está siempre delante de Dios, porque Él no mide los días, las horas, los segundos y los años como los medimos nosotros. O sea que no creamos que es que Dios está demorando. Ahora, si tomáramos esto literal, y si fuéramos a tomar esto literal, quiero preguntarle: Desde el momento en que se prometió que Cristo iba a regresar hasta ahora, ¿cuántos días han pasado? Si tomáramos esto literal, para Dios, ¿cuántos días han pasado? 2 días. Y para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso quiere decir que del año 0 al año 1000, entonces ha pasado para Dios, ¿qué? Un día. Y del año 1000 al año 2000 han pasado para el Señor 2 días. Y hasta ahora este segundo día empieza a despuntar nada más. Dios no mide el tiempo como nosotros. Él no se está Él no se está tardando. Entonces, ¿cuál es la segunda razón? ¿Qué es la razón por la que Él no viene? Esa razón es porque Dios es paciente. ¿Cierto? Versículo 9 dice que Él es paciente para con nosotros. La palabra paciente del griego macrotumia. Macrotumia literalmente quiere decir largo de nariz. Largo de nariz. Mírele la nariz al de al lado y dígale, usted es macrotumio, ¿ya? Empezando por el pastor. Si hay gente que se asoma a la esquina y lo primero que se le ve es la nariz. Entonces diga, Dios es así, Dios es macrotumio. O sea, Dios, obviamente, figuradamente, Él es largo de nariz. ¿Qué quiere decir? Que Él es paciente. Esto se lo voy a volver a repetir. Porque cuando uno se cansa de repetir, hasta ahora la gente está empezando a comprender. Usted sabe, por ejemplo, Santiago 4:4 dice que Dios es enemigo de los mundanos, de los impíos. Dios es su enemigo. Los salmos nos enseñan que Dios está irado, es decir, enojado con el impío todos los días. Los salmos también dicen que Dios aborrece, con lo que la palabra aborrecer quiere decir, a todos los que hacen iniquidad. Y luego Juan 3:16 siguientes nos hablan del amor de Dios, pero luego dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya es condenado. No es que va a ser condenado, sino que ahora, en este mismo momento, esa persona está condenada ya. Ah, ¿por qué le digo todo eso? Porque usted tiene que entender que Dios ha irado con el impío. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces por qué Dios no lo aplasta? ¿Por qué Dios no le manda cáncer? ¿Por qué Dios no le hace que quede por ahí chueco en un accidente? ¿Por qué Dios no lo deja parapléjico? Si está tan airado y Él podría hacerlo, ¿por qué Dios no lo hace? Dios no lo hace porque Él es un Dios, ¿qué? Paciente, amén. Él es largo de nariz, Él nos espera, Él nos aguanta, Él nos tiene paciencia. Pero ojo, usted no tome la paciencia de Dios en juego. Porque hay gente que peca y peca y viven vidas de pecado y vienen a la iglesia y no les importa. Y ellos dicen, consciente o conscientemente, como Dios no me ha hecho nada, como estoy viviendo de esta manera y estoy por ahí en una silla de ruedas, como no estoy viviendo de esta manera y no me quedo en la ruina, como sigo viviendo así, debe ser que bueno, Dios me tiene paciencia. No se equivoque, porque Dios tiene paciencia. Pero el momento donde Él dice disciplinar, usted no va a querer saber lo que Él es capaz de hacerle cuando lo disciplina usted, hermano. Amén. Y lo mismo sucede aquí. Dice que ¿por qué Cristo no ha venido? Cristo no ha venido porque Dios es paciente. Y luego dice es que Dios no quiere que nadie pase todas las calamidades que se van a suceder en el Apocalipsis. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie se queme por la eternidad. Y por eso Dios está siendo paciente con la humanidad. Pero así como su paciencia y la mía tiene un límite, ¿verdad? Llega un momento donde uno dice, ¡no más! De la misma manera, hermano, la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cierto? Hay un momento donde Dios también dirá, ¡no más! Y entonces vendrá la destrucción. ¿Ve? Pero entienda eso. Dios no quiere que nadie perezca. Si alguien va al infierno, no fue porque Dios quiso, sino porque Él quiso. Si alguien va a vivir los sucesos del Apocalipsis, no es porque Dios quiso, sino porque esa persona lo quiso, hermano. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, en primer lugar, la venida de Cristo es paciente. ¿Cierto? Ahora, en segundo lugar, la venida de Cristo es impresionante. Y aquí vamos a ver dos pasajes de Escritura que nos hablan de ello. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. El evento que va a describir aquí es un evento real que sucederá en algún momento de la historia de la humanidad. Es un evento real. desierto. Amén. Eso es. Es un evento diferente a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Una cosa es el rapto de la iglesia, va a describir aquí el arrebatamiento de la iglesia. Y otra cosa diferente es la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ve? Ahora, ¿cómo lo sabemos? Cuando veamos la segunda venida de Cristo, vamos a ver las diferencias que hay entre esto y su segunda venida. Pero quiero que usted entienda esto y que lo tenga claro en su mente. Esto es un evento que va a suceder en algún momento de la historia. ¿Qué es lo que va a suceder? Bien, no lo describe de la siguiente manera. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando. En un momento en la historia humana, Dios dará la orden del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Dios dará la orden. Dirá algo así como, bien, es el momento de traer a mi pueblo. Es el momento de que la amada iglesia, la preciosa iglesia, venga al cielo. Algo así. Pero no lo dirá él mismo, sino que dice ahí, que con voz de arcángel, esto quiere decir algo así como que él le va a dar la orden a un arcángel. ¿Quién es un arcángel? Un arcángel es un jefe de ángeles. Eso es un arcángel, ¿verdad? Y entonces él dará la voz a un arcángel y ese arcángel proclamará la orden que Dios le dio. Algo así como, es el tiempo, es el día, es el momento en traer a la iglesia al cielo. También dice que no solo se oirá la voz del Padre, dando la orden al arcángel, sino que también se va a escuchar una trompeta. No sabemos si literalmente se oirá el mundo entero una trompeta, o a nivel espiritual se sonará esa trompeta. Ahora, ¿por qué una trompeta? Si usted lee en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Números 10, no lo busque, solo tome nota ahí, se va a dar cuenta que la trompeta era el instrumento que usaban para convocar al pueblo. Va a oír una trompeta, hermano, en primer lugar, porque esa trompeta será la que va a convocar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y en segundo lugar se va a oír una trompeta, porque también la trompeta la usan en el Antiguo Testamento, en la ceremonia de la coronación de los reyes. Y quien viene en las nubes, hermano, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por eso se oye una trompeta, hermano. Bendito sea su nombre. Eso usted puede leerlo, por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 34. Luego, no vaya a perder tesalonicenses. Pero vea conmigo a Primera de Corintios 15, 52. Cuando suene esa trompeta, cuando se haya dado esa orden de traer, de llevar a la iglesia al cielo, entonces sucederá el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Y este rapto, este arrebatamiento no va a durar una hora, mediodía, un día, no va a durar un minuto, siquiera medio segundo, sino que dice 1 Corintios 15, 52, que este rapto se dará en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Dice ahí, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Déjelo ahí. O sea que ¿cuánto tiempo va a durar el evento del rapto de la iglesia? Un instante, un abrir y cerrar de ojos, literalmente en griego, y dice un pestañeo de ojo. A ver, amiguitos. No tengo estilo para hacer ojitos, ¿verdad? Ah. Bueno, haga, a ver, pestañe. Eso durará el rapto, ya. Eso durará el arrebatamiento, iglesia. Usted pestañó, y en ese momento, entonces, van a suceder dos cosas. En medio de ese pestañeo, en medio de ese abrir y cerrar de ojos, van a pasar dos cosas. En primer lugar, dice Primera Tesalonicenses, vamos al pasaje de Tesalonicenses. Dice el versículo 4, dice, el versículo 16, perdón. Dice, que el Señor descenderá del cielo. Van a pasar tres cosas, no dos. El Señor descenderá del cielo. El Señor en Jesús, nuestro amado, nuestro Salvador, aquel en quien hoy creemos sin haber visto. Él mismo dice, descenderá del cielo, pero no tocará la tierra. sino que llegará únicamente hasta el aire. Esta es una de las diferencias entre esto y la segunda venida de Cristo. Él llegará hasta el aire. Eso es lo primero que va a pasar en ese abrir y cerrar de ojos. Lo segundo que va a pasar es que los muertos en Cristo, dice el versículo 16, van a resucitar. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todas las personas, hermano, que a lo largo de la historia de la iglesia han muerto en Jesús. Personas que fueron nacidas de nuevo, regeneradas. Personas que de verdad se convirtieron, que de verdad se arrepintieron y lo demostraron con su estilo de vida. Esas personas de la Biblia van a resucitar. Y van a resucitar y van a subir a encontrar a Jesús en el aire. Eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. ¿Verdad? Luego va a venir la transformación. ¿Qué es la transformación? Vamos a ir, hermano, 1 Corintios 15:42. No pierdas, Tesalonicenses. 1 Corintios, hermano, 15:51 y 52 es la cosa. Dice: he aquí os digo un misterio. Note qué misterio. Ya no es un misterio, ya todos lo sabemos. Pero en ese momento que Pablo le escribe, eso era algo que no se sabía. Era un misterio. Ahora dice: no todos dormiremos. Es decir, quiere decir, no todos vamos a morirnos. Dice: pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Los muertos van a resucitar con un cuerpo espiritual. Y los que estemos vivos, bueno, esperamos no estar muertos, sí, estemos vivos. Los que estemos vivos a la venida de Cristo, vamos a ser transformados. ¿En qué? No en un espíritu, ¿cierto? No en un espíritu. En un cuerpo espiritual, que es otra cosa. ¿Eh? Versículo 42 dice ahí, del capítulo 15. Lea el 44, mejor dice: se siembra cuerpo natural, resucita, ¿qué? ¿Un espíritu que resucita? ¿Un espíritu? No. Resucita cuerpo espiritual. Y luego viene y dice: hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. ¿Hay un cuerpo qué? Espiritual. Amén. ¿Cómo así? Usted dice: en un abrir y cerrar de ojos, Cristo descenderá. Los muertos serán transformados, resucitados, transformados en un cuerpo espiritual. Y los que somos vivos, nuestro cuerpo natural se cambiará en un cuerpo espiritual. ¿Cómo eso? Bien, ¿recuerda a Jesús después de la resurrección? Jesús ya no era un cuerpo natural, ahora Él era un cuerpo espiritual. No era un espíritu, era un cuerpo, ¿qué? Espiritual. ¿Cómo que cuerpo espiritual? Sí, porque Él comía después de estar resucitado. Y no solo comía, sino que le mostró las heridas al incrédulo aquel, ¿te acuerdas? Al Tomás, le dijo: mete la mano ahí, métela. Métela, soy yo, métela ahí, le dijo. Entonces no era un espíritu, era un cuerpo espiritual, que es otra cosa. Además de eso, Jesús también atravesó paredes. Recuerda que estaban metidos allá en un cuarto miedosos y el Señor traspasó las puertas del paredes, todo eso, y se puso en medio de ellos. Ven, eso era un cuerpo, ¿qué, hermano? Espiritual. Así vamos a ser usted y yo, más o menos, algo así. Vamos a ser usted y yo, un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Y así transformados, subiremos para encontrarnos con el Señor, ¿dónde? En el aire. Y Tesalonicenses, al final del versículo 17 nos da unas palabras que son tremendamente alentadoras, esperanzadoras y consoladoras para nosotros. Lo que él dice ahí es que una vez en ese abrir y cerrar de ojos hayamos subido a encontrarnos con el Padre, con Jesús, y los muertos hayan resucitado, los vivos hayamos sido transformados, dice, preciosas palabras, sí, estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar siempre con el Señor? ¡Amén! ¿Cuántos quieren estar siempre con el Señor? ¡Amén! Queremos estar para siempre con el Señor. Y ese será el momento que inaugurará nuestra estadía eterna con Él, para siempre. Ahora usted dice: yo no entiendo. yendo, se va a subir, va a bajar. Bueno, si usted no entiende, dice la Escritura, es porque usted es un hombre natural todavía. Porque el hombre natural, dice la Escritura, no puede comprender las cosas del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Cualquiera oye esto y dice, está loco. Si ve, yo le dije que no leyera la Biblia, que los que leen la Biblia se vuelven locos. Yo se lo advertí, para él es locura. Pero claro, el apóstol Pablo nos enseñó y nos dijo, lo que pasa es que estos son cosas espirituales que se tienen que discernir espiritualmente, que solo los hombres y las mujeres espirituales logran comprender. Así que si a usted esto le parece una locura, arrepiéntase. Conviértase. Porque usted es una persona natural todavía. Amén. Amén. Ahora, en tercer lugar, la venida de Cristo es práctica. No solo es paciente, no solo es impresionante, sino que también es práctica. Ahora, hace unos domingos le comenté aquí de un personaje que ya no quiero ni volver a decir el nombre, que se burlaba de la venida de Cristo, que afirmaba que él pertenecía a una generación castrada, porque la iglesia donde él iba habían enseñado que como Cristo venía no estudiara, que como Cristo venía no trabajara, que como Cristo venía fuera un zángano ahí sentado en la silla de una iglesia. ¿Sí? Eso dijo él. Ahora, si él perteneció a una generación castrada, fue solo culpa suya y de su carnalidad. Y obviamente hoy sigue siendo tan carnal como era en aquel entonces. Porque si él se hubiera tomado el trabajo de leer su Biblia, la Biblia le hubiera dado luz. Y la Biblia le hubiera dicho, eso no es así. Mientras esperamos a Cristo, Dios espera que actuemos, que hagamos. Ahora, ¿que hagamos qué? Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mateo 24, 45. Yo no puedo leer todos los textos que vamos a leer, pero usted tome nota. Si está interesado, pues lee en su casa. Pero Mateo 24, 45 hasta el 51 nos dice lo primero. Y entonces él empieza a decir, mire, mientras esperamos el regreso de Cristo, mientras esperamos su venida, mientras esperamos su manifestación, tenemos que estar sirviéndole. Que cuando Dios regrese, que cuando Jesús regrese, salga haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Léalo, versículo 46 dice, dichoso aquel siervo el cual cuando su Señor venga le oye obrando así. De cierto, que le pondrá al frente toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Nota? Que lo que dice ahí, yo te di un trabajo por hacer, yo te di un ministerio en la iglesia, yo quiero que tú me sirvas, y ojalá cuando yo regrese, te encuentre haciendo lo que puse a hacer. Eso es. ¿Amén? Amén. Eso es lo que dice ahí. Entonces, y si no lo encuentra el Señor haciendo lo que Él le puso a hacer, me saluda el anticristo. Le deja saludes al anticristo. Le dejo saludes al anticristo. ¿Cierto? Porque aquí se queda usted. Cuando, sí, cuando usted vea que se quedó, le escribe un email al anticristo y le dice, mi pastor le dejó saludes. Dice, ay, pero luego que la salvación no es por gracia. O sea, ¿al fin qué? ¿Es por gracia? Es por gracia. Claro que es por gracia. Lo que pasa es que el servicio que una persona le presta al Señor evidencia su conversión. Si una persona no le sirve a Dios, no trabaja para Dios, es porque no se ha convertido. No ha nacido de nuevo, no ha sido regenerada. Y por eso es que va, dice ahí que va a tener su parte en el llanto y en el crujir de dientes. Los hijos de Dios le sirven a su Señor. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo primero. O sea, mientras me esperas, sírveme. Trabaja en mi obra, haz mi obra. En segundo lugar, mientras me esperas, capítulo 25, versículo 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes. El otro día, nunca se me va a olvidar esto, una lección espiritual para mí. ¿En quién quiere ser millonario? Un tipo iba a pasar esa pregunta a los 100 millones, de los 300. Yo no me acuerdo, eran un montón de millones. Y la pregunta que le hicieron para pasar al montón de millones fue esta. ¿Que cuál era la proporción de las 10 vírgenes de esta parábola? Esa fue. Entonces las opciones eran 5 y 5, 8 y 2, 7 y 3, 6 y 4, algo así. El pobre no supo. Si hubiera leído Biblia, si hubiera ganado 100 millones, 300, yo no me acuerdo cuántos eran, ¿sí? Pero así salió ahora. ¿Cuál era la proporción de vírgenes en la parábola? 5 y 5. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Qué hicieron las prudentes? Esperando al novio, al esposo, se cargaron sus lámparas y además llevaron ¿qué? Aceite de sobra. Y las otras imprudentes llevaron lo que tenía en su lámpara. Todas se durmieron. A la medianoche se oyó que venía el esposo. Y cuando se despertaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que ya viene el esposo. A las imprudentes se les había apagado la lámpara y no tenían cómo echarle más aceite. Las prudentes tenían ahí. Y las imprudentes pidieron a las prudentes, le dijeron, danos de su aceite que se nos apagó nuestra lámpara. Y otras le dijeron, no, porque si les damos ni para ustedes ni para mí, vayan y corran y busquen. Y se fueron corriendo las vírgenes a buscar el aceite. Y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Ya no hay función, señoras y señores. ¿Y qué es lo que nos enseña esta parábola entonces? Versículo 13 nos da la enseñanza. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo que nos dice es que tenemos que estar preparados en cuanto a nuestra vida espiritual para cuando Cristo regrese. O si no, le saludes al anticristo. ¿Yo? Si usted no está listo, preparado, saludes al anticristo. ¿Se las da o yo? ¿No se las va a dar? No. Claro, no, porque usted no se va a quedar. Ahí dice, tienes que estar, ¿qué? Velando. Velando. ¿Qué es velando? ¿Qué hace un velador? Vigilando. Vigilando. Despierto. Como siempre he dicho, ojalá, y suena chiste, pero es que va, ojalá Cristo no venga el 24 de diciembre. Ojalá Cristo no regrese un 31 de diciembre, o no regrese así de mitad de diciembre, allá hasta por ahí, hasta finales, ojalá no regrese en esa época, porque o si no, varios van a tener que darle mis saludos al anticristo. Porque vaya si nos descuidamos, ¿cierto que sí? Es que el Señor lo encuentre orando, usted haciendo sus devocionales. En comunión con la palabra de Dios, lo encuentre buscando santidad, lo encuentre congregándose. Amén. Amén. Eso es. O sea, no es esperamos a Cristo ahí sentados como unos bobos. No, hay que trabajar, hay que hacer. Y la última parábola, hermano, capítulo 25, versículo 14 al 30, es la conocida parábola de los talentos. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola de los talentos? Pues que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos. En esa época, los talentos eran una medida, ¿cierto? Una moneda, una medida de peso, una moneda, ¿sí? Pero hoy día los talentos son para nosotros los talentos. No solo plata, los dones, todo lo que Dios le ha dado a usted. Sus hijos, su economía, su trabajo, su estudio, todo lo que Dios le ha dado a usted. Y entonces la parábola nos dice, mientras estamos la venida de Cristo, Él espera que seamos productivos. Ese pobre, si hubiera leído la Biblia, aquel que les comenté, si hubiera leído su Biblia alguna vez, se hubiera dado cuenta de eso, hubiera dicho, ah, no, en la iglesia están equivocados. Mientras Cristo viene, lo que él espera es que yo esté, es que yo trabaje, es que yo ponga a producir el dinero que él me da, es que yo tenga proyectos, es que yo tenga sueños. Esa es la voluntad de Dios. Pero que Cristo viene, yo soy un zángano ahí sentado en la cama y Cristo vuelve, regresa por mí. ¿Pero a qué horas? Pero mira que no vienes. esté muriéndose de hambre, su familia mal, no tiene proyectos, usted no tiene nada. ¿No? ¿Así no es? Así no es. ¿Tiene qué? ¿Tiene que ser qué? ¡Productivo! ¡Aleluya! Dice, ¿pero para qué si Cristo viene? A usted no importa, usted trabaje. Pero si los mayas y nos trabamos y los niños de Fátima y toda esa plaga dijeron que ya ahorita en el 2012 que ya todo se acaba, que no sé qué, a usted no le importa, usted trabaje, sea productivo, viva para Dios, sírvale al Señor, que cuando Cristo venga lo encuentre listo, preparado, aleluya. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así que vamos a terminar ya. Porque noto que hay personas disgustadas por lo de los saludos al anticristo. Pues. Si se gustan porque sabe que se las va a dar al final. No, de corazón yo espero que nadie se las dé, de verdad. Por eso les predico así, hermano. Por esto les hablo de estas cosas. Porque el día que Cristo venga, su mejor vida ahora no le va a servir de nada. La venida de Cristo es paciente. Dios es paciente. Si Dios no fuera paciente, varios de nosotros estaríamos aplastados ahora, hermano. Pero el Señor es ¿qué? Paciente. Claro que no abuse de esa paciencia, ¿verdad? En segundo lugar, la venida del Señor es impresionante. ¿Puedes imaginar esa gloria? Cristo en las nubes, los muertos resucitando, nosotros siendo transformados. Ese evento asombroso, impresionante, y sucederá. Así como Él vino la primera vez, regresará también la segunda vez, hermano. Y en tercer lugar, la venida de Cristo es práctica. Ahora quiero preguntarle, si Cristo viniera hoy, ¿lo va a encontrar haciendo lo que Él lo puso a hacer dentro de su iglesia? Quiere decir, no, yo me estaba dando tiempo, yo estaba cogiendo las cosas con calma. No, Señor, es que yo estaba en otras situaciones, yo estaba trabajando, estaba estudiando, ¿sí? Creo que lo que Él quiere es encontrarlo usted haciendo lo que Él le mandó a hacer. ¿Lo está haciendo? ¿Está haciendo? Piense en eso esta mañana. Número 2. Si Cristo viniera hoy, ¿usted está listo espiritualmente para irse con Él? Hoy día, esta semana que pasó, pregúntese. ¿Usted ha estado haciendo sus devocionales ansioso en relación con la palabra de Dios? Orando, o como en la época de diciembre lo que hay que hacer es trabajar, porque estamos pensando es en el estrene, en la comida, en la cena, en el viaje. ¿Está usted listo en oración, ayunando, santificándose cada día? Piénselo, reflexione. ¿Es usted una virgen imprudente o de esas vírgenes sensatas de la parábola? Por último, ¿está usted siendo productivo? ¿Está trabajando? ¿Está proyectándose? ¿Está usted poniendo a funcionar todos esos talentos y dones preciosos que Dios le dio? ¿Está proyectándose en su familia? ¿Está haciéndolo? Él no se va a llegar, se va a llevar zánganos. Él se va a llevar gente que productiva. Y espera que cuando Él regrese, nosotros estemos siendo productivos. Incline su rostro. Pero que sean esas preguntas en su corazón.